Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Bueno, estamos con Julio González, intendente de la localidad. Julio, bueno, un nuevo año de la Expo. Realmente la séptima edición, ya son varias, y realmente felicitar a la comisión organizadora. Nosotros siempre lo destacamos, un grupo de personas que se ponen una muestra de estas características al hombro para representar a Castex. Más allá que lo organiza el Club Estudiantil, la Expo se llama Expo Castex, así que nosotros, en la parte que nos toca como municipio, tratando de estar cerca de la institución para colaborar en todo aquello que ellos nos precisen, pero es una satisfacción que una institución del pueblo haga un evento como este. Sí, la verdad que es un orgullo, y bueno, también la municipalidad le otorgó un crédito a la Expo, ¿no? La municipalidad todos los años le hace un aporte económico, pero a su vez hay personal de la municipalidad que está prestando servicio en la limpieza del lugar, en la mantención del lugar con respecto a la limpieza, el sector sanitario y demás, durante toda la exposición. Así que es algo que trabajamos recién, casualmente con la última lluvia han surgido algunos pequeños inconvenientes que mañana, si Dios quiere y el clima lo permite, van a estar algunas máquinas municipales también prestando algún servicio acá en la zona de adyacencia al predio. Así que es un trabajo en conjunto. El municipio obviamente tiene que estar acompañando a todas las instituciones que trabajan y colaboran con el pueblo, así que para nosotros una satisfacción. Mañana, para la inauguración oficial a la tarde, ¿va a venir alguna autoridad provincial? ¿Hay alguna cosa más? No, va a venir su secretario de Asuntos Agrarios. El ministro tenía ganas de venir, pero justo el evento coincide con la inauguración del Expo Vivero, que se hace en Toay, pero es organizado por el gobierno provincial, ya que es el vivero provincial. Así que, bueno, hemos tenido las últimas ediciones esa cuestión de que coinciden los dos eventos, así que bueno, pero yo creo que el marco está dado, y esperemos que la gente de la zona y que todos los de La Pampa que puedan visitar, realmente una muestra que en la metal mecánico, en lo que tiene que ver con animales, en la parte de artesanía, y bueno, y con el agregado de que este año hay mucho espectáculo, tanto el viernes como el sábado, creo que es una muestra que valora el trabajo de todo el sector de la región, y ojalá, deseamos que le vaya muy bien al club, porque es un trabajo que viene haciendo durante mucho tiempo, que se concentra en 3 días, pero realmente el esfuerzo y el trabajo es de largo tiempo. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.